Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, mi nombre es Hernán Coqueñó, cantante del excéntrico señor Ruiz. Estamos presentando Violeta EP, que grabamos el año pasado. A continuación van a escuchar la canción Violeta, justamente que le da nombre al disco. La banda está formada por mi primo, Matías Benítez, su hermano, Agustín Benítez, mi hermano, Lucas Coqueñó, y Verónica Navalles. Somos dos guitarras, un violín, y bajo y batería. Y pueden escuchar el resto del disco en www.facebook.com/elexcéntricoseñorruiz o myspace.com/elexcéntricoseñorruiz. Los dejo con Violeta en 93.7, Nacional Rock. Dar en el blanco, sino encontrar un lugar al que apuntar. Nunca vas a ser lo que él quiso ser, solo intenta hallar su orgullo paternal. Mi querida Violeta, nunca dejes de soñar. Hay muchas formas de verlo, mi estrella Violeta. No te tienes que apagar. Nada es extraño ni malo con tu pelo, Violeta. Nunca pienses en callar. Sola o acompañada con tu gata, Violeta. No te llorar. No existe una sola meta, mi querida Violeta. Nunca dejes de soñar. Hay muchas formas de verlo, mi estrella Violeta. No te tienes que apagar. Nada es extraño ni malo con tu pelo, Violeta. Nunca pienses en callar. Sola o acompañada con tu gata Violeta, no tenés por qué llorar.